97. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. 99.7 FM Che Barracas. Tiene que colaborar la gente de allá. Sí, me parece que no tienen que arrugar en este momento y tener vergüenza. Es fundamental. De decir al aire lo que sienten, lo que piensan. La radio es de todos, de todas, de todes. Vengan, y apropiense así, de la radio. Y así lo tenemos que usar, no tener miedo de manifestar nuestras voces. ¿Un micrófono abierto? De quien sea. Esto es FM Che Barracas. 99.7. Con humanidad, don Gilita, la humanidad, no te doy vuelta de humanidad, don Gilita, la humanidad, no te doy vuelta de. Con un isaba, yuki, li saba, da ya la mi saba, coroche, ni saba, caro, soro, li, ayula, ni me, abisimila. Con un inani, yuki, li nani, da ya la ni nani, coroche, ni nani, caro, soro, li, ayula, ni me, abisimila. Buenas tardes, buen mediodía. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Micrófono Abierto. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos compañeras y compañeros. Hoy ha vuelto nuestra querida Maru, nuestro querido Daniel. Como siempre estamos acá con mi querida compañera que está operando, que es Fátima. Y tenemos una compañera nueva que me gustaría que Daniel, nuestro querido compañero de Micrófono Abierto, la presente. A toda velocidad, Mamabel, como todos los viernes. Está bien, para estrellarnos al fin de semana. Muy bien. Tenemos el lujo de tener de invitada especial en nuestro programa de Micrófono Abierto a nuestra compañera Gabriela Lescano. Bienvenida. Gracias. ¿Te presenté bien? Sí, perfecto. Bueno, ella participa en el Centro Cultural El Desparrame, ¿verdad? En El Desparrame, que es un colectivo de muchas personas que trabajamos y hacemos cultura independiente y autogestiva. Y bueno, también de otras organizaciones, pero bueno, vengo por esa. Y nada, hola a todos. Y espero que estén teniendo un buen almuerzo, buena siesta. Buena siesta, es verdad. Bueno, y el programa de hoy va a ser un programa especial en el cual, si han visto nuestra publicidad en la radio, pusimos un número, ¿verdad? Pusimos un número, ¿qué cuál es? El 108. El 108, así que ahora en breve les vamos a pasar las vías de comunicación, pero pueden empezar a preguntarse, a googlear, a no googlear, a esperar con ansias o no esperar con ansias, o a preguntarse nuevamente qué es el 108 y por qué estamos haciendo un programa el 108. Yo puedo preguntar al aire. A ver, acá el 108, queridos compañeros, en Capital Federal, es el VAP. Si yo estoy en situación de calle, llamo ahí y me vienen a buscar. Creo que es eso. Acá, para mí el 108 es eso. A ver, queridos vecinos, llamen o googleen y digan qué piensan que es ustedes, para ustedes el 108. Sí, acá cuando me dicen 108 también pienso en el colectivo 108 que va a Retiro. Tenés razón. Y tantas otras cosas, pero me parece que va por otro lado la temática, pero bueno, vamos a bajar la velocidad y vamos a ver las vías de comunicación. A bajar la velocidad, me parece bien. Estamos, como todos saben, en el 99.7 de El Dial. Pueden encontrarnos también en nuestro blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar, o comunicarse con nosotros en el Facebook, que es Aire Che Barracas o Che Barracas. En cualquier medio, en cualquier red social, ponen Che Barracas y aparecemos. En Twitter, @ Che Barracas, nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com y nuestro teléfono, que es más importante aún para recibir su voz y multiplicarla en el aire, 43019917. Y si quieren acercarse hacia aquí, ya dijimos. Y si quieren acercarse personalmente, vienen acá a la Comuna 4 Barracas, acá ya está 3370. Pasitos es una paralela, acá ya está Aire Artiluna. También los esperamos personalmente, así les conocemos sus caritas. Muy bien. Dado esta introducción de este día bellísimo, el primer día después del comienzo de la primavera, feliz primavera. Gracias. Primavera. Igualmente para todos y todas. Vamos a irnos con alguito de música para meternos de lleno en esta temática que traemos en el día de hoy. FM 99.7, Che Barracas. Bueno, nuevamente en el bloque de Che Barracas, de micrófono abierto. Vamos a leer un mensaje que nos mandaron al aire de parte de Margot. Margot Murphy, hola amigues, ¿cómo están? Aguante el programa, agradezco mucho que las voces se multipliquen. Les escucho desde Paraná, Entre Ríos, abrazos. Les recomiendo que googleen el documental Caso 108, nos dice. Y que justamente, como habíamos adelantado, la temática del día de hoy. Mira, qué casualidad. Y bueno, aquí la tenemos a Gaby. 108, ya dijimos más o menos acá a qué nos remite, ¿no? Ese número, pero ¿qué pasaría si estuviésemos en Paraguay? Bueno, en Paraguay tiene como una historia que es bastante particular y que surge con la muerte de un locutor de radio el 1 de septiembre de 1959, que se llamaba Bernardo Aranda. Y que a raíz de eso, como se inauguró una época de persecución y torturas a personas supuestamente homosexuales, en su mayoría hombres, y se identifica con ese número porque había salido una lista de 108 personas que fueron perseguidas. Entonces quedó el número como con una connotación negativa, significando como, no sé si puedo decir, puto, o puto 108, como discriminativo de la orientación sexual no heterosexual, digamos. Y bueno, en la época de la dictadura, como que se instauró ese número identificando, tanto así que después en instituciones el número 108 no aparecía ningún interno, las placas de los autos tampoco tenían 108, la numeración de las casas tampoco aparecía el número 108. Y nada, hoy en día las organizaciones de la comunidad LGBTIQ, etcétera, lo que hacen es tomar ese número y darle un valor positivo, haciendo alusión a la memoria, al orgullo, a la resistencia, como recordando un poco históricamente esos momentos de persecución, hasta ahora lo que se ha logrado en la lucha de las reivindicaciones de la comunidad. Entonces, de alguna manera fue persecución, fue estigmatización y fue humillación, ¿verdad? Porque es también, tengo entendido, corregime si no es así, que hasta causa de alguna manera gracias, como si voy a Paraguay y pregunto qué significa 108, mucha gente me respondería con risas tímidas. Sí, de hecho, como decía Margot en el mensaje que acabas de leer, en el documental El Caso 108 comienza de esa manera, con una persona preguntando en la calle qué significa el número y también palabra, porque también es una palabra, 108. Y las reacciones son, no sé si graciosas o perturbadoras. Uh-huh. No para nosotros es graciosa. Claro, no es graciosa para nosotros. Pero sí, como que todavía se tiene tienen un significado que para ellos resulta, no, sí, como gracioso, o es Paraguay hasta humillante. Ahora, humillante, como de vergüenza también de decir eso. Uh-huh. Y eso también denota que Paraguay sigue siendo un país bastante conservador y tradicional, heteronormativo. Como muchos países en la faz de la Tierra. Lamentablemente. Lamentablemente, como muchos países. A mí esto yo no lo sabía, soy obviamente argentina, pero me parece aberrante que todavía hoy en día Paraguay siga teniendo un pensamiento tan retrógrado, tan patriarcal y tan machista. Perdón, especular o reírse de la condición humana y sexual de un ser humano, vuelvo a repetir, me parece aberrante. Igual muy, muy bueno lo que traes, Mabel, como acá a debate de alguna manera. Porque en Paraguay, de alguna manera, ¿no? Con el programa con que estamos haciendo hoy, el 108, el número significa, bueno, toda una cuestión que viene además desde la dictadura, ¿verdad? Sin embargo, decir puto en Argentina es de alguna manera un significado similar. Por eso entiendo también que hay toda una campaña detrás del 108. Claro, hay una cuestión política que no solo se refirió al aspecto público de la vida de las personas en la época de la dictadura, sino que también invadió o se metió a los aspectos privados de la vida intentando instaurar un modelo de sociedad donde todo lo que era diferente era como un comportamiento desviado, amoral, decían. Y eso fue reforzado por el Estado, desde el Estado, y también por los medios de comunicación que se encargaron como de transmitir el discurso y las ideas del estronismo, de la dictadura. Y particularmente en Paraguay pasa que luego de la dictadura no se produjo un quiebre real como hubo en Argentina o en Chile, donde otro partido político disidente estuvo en el poder, sino que siguió el mismo partido político con las mismas personas y sin el dictador. Pero siguieron las mismas personas, entonces nunca hubo un quiebre ni político, ni cultural, ni social. Grave error. Pero en fin, bueno. Bueno, y también esto nos hace pensar mucho porque estamos hablando de cuestiones de género, ¿verdad? Y al mismo tiempo estamos hablando también de dictaduras. Y vos mencionaste el año en que fue asesinado este locutor y que empezó la persecución hacia homosexuales. Y recordanos, Gaby, ¿qué año fue? En 1959. La muerte de Bernardo Aranda se produce el primero de septiembre de 1959, donde él era un locutor de radio, de la radio comunera, era bastante conocido, era rockero, el rock estaba en auge en Paraguay, y él hacía radio en esa radio, el radio comunera, y vivía al lado, en el barrio obrero, al lado de la radio, donde el primero de septiembre de 1959, más o menos a las 2 de la mañana, fue encontrado por la vecina quemado. Y ahí se creyó, o las autoridades en ese mismo momento, vino la policía, como se inició el proceso investigativo, y creían, como la política era esa, como él supuestamente también era conocido como homosexual, que había sido un crimen, como decidieron inferir que fue un crimen pasional y que por lo tanto quien había cometido el crimen tenía que ser homosexual también. Entonces ahí se empieza una de las grandes persecuciones a personas y se producen una de las mayores vejaciones a derechos humanos de estas personas que supuestamente por ser homosexuales estaban incriminadas en actividades delictivas ya solo por ese hecho. Y me imagino también la morbosidad de los medios de comunicación, ¿verdad? Cuando iban saliendo los casos en esa época de cada persona detenida o en la lista esta de 108. Sí, sobre todo cuando se hizo la investigación, cuando los chicos, les chiques de Paraguay hicieron la investigación, que de paso les mando saludos a la mansión 108. ellos vieron que el diario, en ese momento estaba el diario El País, fue el que, también había otros, pero el que mayor es, como que siguió el caso mayormente siguiendo el discurso del dictador, y de ahí surge también que a pesar de que había una lista de 108, en realidad fueron mucho más de 108 los interrogados, los perseguidos, los torturados, y también surge que habían mujeres que no se sabe bien por qué fueron detenidas, si era en el marco de la investigación o si eran lesbianas, o no se sabe muy bien por qué. Pero sí, el diario El País fue uno de los que siguió mayormente la línea de investigación de ese caso. Bueno, qué raro, ¿no? Medios de comunicación entongadísimos con los gobiernos. No, si eso ya no pasa. Ya no pasa, nunca ha pasado. A mí me suena, me ¿te suena, Mabel? Por aquí en nuestro país. Pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, con esta introducción, porque vamos a seguir dando más que hablar en este programa del caso 108, aprovecho también para dar la bienvenida a una compañera de la colectiva Loana Berkins. Ella es cineasta, es una preciosa compañera. Caro Reynoso, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y más hablando del 108, acá con la compañera, con Gaby, con todos ustedes. Así que bueno, seguiremos charlando al respecto. Un gusto tenerte con nosotras. Gracias. Y nosotros, perdón. Y, somos y varios y varias. Y todes. Varios. Bueno, antes varios. De seguir con el programa, entonces, ¿qué les parece escuchar una musiquita? Pero antes les comento que estamos escuchando. ¿Qué ritmo estábamos escuchando, Gaby? Y creo que era una polka tranqui. Era una polka tranqui. Folclore. Estamos bailando acá en el. Estamos bailando. En la pecera. Y antes estábamos escuchando una canción muy bonita que se llama. A ver si lo pronuncio bien o lo digo bien, Cuñá. Cuñá. Cuñá. De Punandí. Ahí vamos, muy bien. ¿Y qué significa cuñá? Cuñá significa mujer. Y ay. El tema, más que nada, trata de reivindicación del feminismo, un poco. Ajá. Muy bien. La muy letra, bueno, dice otras cosas, como que las mujeres somos hermosas. Pero sí, es como una música feminista, sería. Muy bien, muy lindo, gracias. Esto fue un aporte de Gaby, quiero decir, al aire. Y escuchen Punandí porque están muy buenas, todos los temas están muy buenos. Genial, bueno, vamos a ver ahora qué nos depara la música a través de la mano de Fátima y volvemos para seguir hablando de las acciones concretas sobre el 108 tanto en Paraguay como en Buenos Aires. Vamos, compañeros. Hermano campesino, hermano del alma, tú que siembras la paz y el amor en el campo, tú que eres el símbolo de este pueblo, símbolo de este pueblo, porque en tus manos mi lengua se callará solamente en mi féretro, bajo ningún concepto de otra manera. Hermano campesino, de mi Corrientes, gran músico, gran amigo. Es por todos muy querido por ese don de humildad. Es corazón, es bondad y genio en el bandoneón. Es Isaquito Abibol y no hay nada más que agregar. Bueno, de nuevo al aire, vamos a recordar también nuestras vías de comunicación porque ya nos han escrito, así que está funcionando. Mabel, si quieren llamarnos por teléfono, ¿a dónde, a qué número lo pueden hacer? Si quieren llamarnos, pueden llamar a nuestro teléfono aquí de nuestra casa, Callasta 3370, el número es 4-301-9917. O pueden, querido Daniel, comunicarse por otros medios. ¿Cuáles son? Mira, te los digo rapidito. El Facebook, Che Barracas. El Twitter, @ Che Barracas. El correo, fmchebarracas@gmail.com, supongo. Y el blog, chebarracas.blogspot.com.ar. Básicamente, queridos y queridas y querides compañeros, pongan Che Barracas en el Google, en el buscador, y les saldrá algo de aquí. Estamos escuchando otra canción también del Paraguay, Hermano Campesino, si no me equivoco. De Hugo Flecha. Muy bien. Muy linda canción. Habla de cosas muy, muy presentes, ¿no? De allá del Paraguay, muy, muy, muy tristes, muy fuertes. Sí, uno de los mayores problemas, de los problemas más grandes que tiene el Paraguay hoy en día es el problema de la tierra, que el 95% de la tierra está en manos del 5% de la población. Qué raro, de nuevo en la historia del mundo. Qué raro, ¿no? ¿Y el resto de quién es? ¿Quién lo tiene en Paraguay el resto de tierra? No, tiene la tierra está en manos de los empresarios, de los grandes empresarios, de los terratenientes, latifundistas. Y el campesino que quiere trabajar la tierra no tiene un pedazo donde cultivar y... Horrible es eso, querido. Hermosa canción igual. Bueno, reivindicando justamente toda esta lucha. No sé si aprovecho y les cuento también que hace un par de años hubo un gran enfrentamiento en Paraguay entre campesinos y policías que se conoce como la masacre de Curuguatú, donde murieron 11 campesinos y 6 policías, y hoy en día están presos los campesinos, cuyas muertes nunca fue investigada. Y nada, un proceso como sumamente viciado, donde hubo un montón de cosas medio armadas, donde los propietarios o supuestos propietarios eran también empresarios, en realidad eran tierras del Estado, pero como que quisieron adjudicarse la propiedad. Y bueno, así ese es otro... lo dejamos para otro programa. Bueno, podríamos hacer otro programa. Otro tema. Sí. Bueno, seguimos con la temática que era el 108. Igual está bueno porque, digo, hablamos de 108 y hablamos del Paraguay. Y hablar del Paraguay también es hablar de los campesinos. Así que, sí. De las personas, sí. Sí, de todo. Exactamente. Yo, querida Gabriela, te quería hacer una consulta, pregunta. En base a lo que explicaste, me quedé pensando. La situación actual en Paraguay, en base a lo que han hecho en su momento, o sea, otrora, con aquel locutor radial en ese barrio en específico. La situación actual, ¿cómo está en Paraguay con respecto a la gente? ¿Qué piensa el ciudadano común paraguayo o las autoridades del mismo Paraguay referente a personas que tienen una distinta identidad sexual, pero que son seres humanos como cualquiera del resto de los paraguayos. Bueno, te cuento por un lado que, como había mencionado antes, el Paraguay sigue siendo un país sumamente conservador. De hecho, no existe todavía una ley contra toda forma de discriminación que los compañeros estaban trabajando en eso, pero todavía no fue ni aprobada ni es parte de la legislación. Todavía hasta el propio número 108 es considerado negativo, como con una connotación negativa. Perdón. No, está bien. Es el invierno que se va. A mí me parece terrible, querida Gaby, que este, bueno, muchacho falleció, le pasó este terrible accidente en 1959. No fue ayer, hace 2 años. Sí. Y que me digas que las leyes todavía siguen estancadas, claro, es terrible. Todavía estamos lejos del matrimonio igualitario, de todas esas reivindicaciones que de por ahí acá ya se ve, de cómo estamos un poco atrasados en eso. Sin embargo, los compañeros y compañeras están trabajando un montón allá. De hecho, ahora, en el mes de septiembre, hace ya varios años, se conoce como el mes de la memoria de la comunidad LGBTIQ. Y hacen un montón de actividades, conversatorios, charlas, talleres, también actividades más culturales y artísticas, todas haciendo referencia a la memoria de lo que pasó históricamente, a la resistencia, a lo que se logró, porque sí se lograron cosas también, y a la lucha que continúa, a dar visibilidad a lo que pasó para que no vuelva a repetirse. Yo creo que de a poco están logrando avanzar y creo que dentro de poco va a cambiar un poco la situación. Bueno. Hay también una frase, ¿no?, que está reivindicando este momento sobre el 108, ¿verdad? Somos más que 108. Somos más que 108. Sí. Muy bueno. Que hace alusión a una cuestión histórica, que es eso que decía antes, que si bien existía una lista de 108 personas, a través de los artículos periodísticos se ve que en realidad fueron mucho más que 108. Y además también como una referencia al presente de que somos un montón más y estamos acá y tenemos derechos y nada, queremos ser personas que viven, básicamente. Muy bien, muy bueno. Y tenemos, bueno, aprovechando, como ya le habíamos dado el saludo inicial a nuestra compañera Caro, que de paso les comento, les comentamos al aire que hay un corto circulando este año. ¿Es un cortometraje, Caro? Es un cortometraje, sí. De acá de la mano de la gran Caro y la colectiva Luana Berkins, que habla de alguna manera todas estas cuestiones que tienen que ver con el cono sur, vamos a decir, o con Sudamérica o la parte sur de Sudamérica y las dictaduras y los golpes también que ha recibido la comunidad LGTBIQ. Contanos un poquito sobre eso y cómo se relaciona con el 108. Con el 108, perfecto. Bueno, sí, es desde La Loana estamos haciendo circular un cortometraje, que es un cortometraje documental, por así decirlo, que se llama Hacia una teoría y poética traba trans sudaca. Bastante declarativo el nombre. Y este primero, al menos, porque pensamos hacer muchos más y visibilizar voces que están silenciadas, este primero está protagonizado por Marlene Guayar y Claudia Rodríguez, una compañera traba chilena, van esto, como tejiendo diferentes conceptos, reflexiones. Claudia también es poeta, trayendo un poco de poesía, de arte, y en esos más o menos 15 minutos que dura el cortometraje se intenta esto, ¿no? Tratar de generar reflexiones sobre nuestra situación y también teorías nuestras propias, sudacas, trabas, maricas, tortas, para poder tener nuestro propio archivo, nuestro propio lenguaje, nuestra propia historia. Uh-huh. Y ese cortometraje se viene proyectando, se proyectó un par de veces, ahora se va a proyectar nuevamente en el Centro Cultural junto al del Centro Cultural de Esparrame. Que junto con un video que explica el tema del 108, ¿no es cierto? Y bueno, la idea, más allá de un encuentro audiovisual, es encontrarnos y ver, pensábamos, continuidades y discontinuidades, ¿no? Con los compañeros de Paraguay, con los compañeros de Chile a través de Claudia en el cortometraje, y poder ver esto, lo que se hablaba recién, que cada cuestión que comentaba Gaby, como bueno, esto de los campesinos, bueno, me suena acá también, ¿no? Como que acá hace poco, bueno, estamos ahora con el tema de Santiago Maldonado, históricamente el tema de la represión a los mapuches, el tema de la compra de los grandes magnates del mundo de las tierras y del agua, y que sabemos que vienen por todo. Y bueno, eso es algo que nos atraviesa a todos. Podemos hablar con cualquier compañero latinoamericano que va a saber entender y va a tener su historia para contar. Así es que ese día la idea es juntarnos a aquellas personas que luchamos por transformar este mundo, por aquellas subjetividades disidentes, que nos juntemos a charlar sobre eso, a ver qué discontinuidades, qué continuidades tenemos entre todos, que nos va tocando y cómo lo vamos manejando hoy en día, ¿no? Como que es histórico, pero también hoy en día siguen sucediendo cuestiones que nos afectan. Por ejemplo, yo pensaba con lo del 108 que comentaba Gaby, que sigue siendo de algún modo como un método de risa y por ahí de humillación, quizás. Hace no mucho tiempo, hace 2-3 años, ahora tengo una psicóloga feminista, pero en ese momento iba a un psicólogo que no era feminista, y yo me acuerdo que en un momento le dije, bueno, yo soy torta, y él me frenó y me dijo, no te digas así. No te llames así. Y para mí ya es algo que las lesbianas hemos resignificado. Uh-huh. Y resignificar. Claro, tal cual. Vamos dejando sin insultos. Exacto, los vamos dejando sin insultos. Y eso, convertir eso, el 108 o torta o el puto o el marica, de estigma a emblema, ¿no? Algo que nos enorgullece, ser torta y demás. Pero hasta el día de hoy, en diferentes ámbitos, para algunos lo siguen usando, intentan usarlo como peyorativo. Exactamente. Y bueno, ¿cuándo es esta jornada precisamente? La jornada es el jueves que viene, jueves 28 de septiembre. Jueves 28 a las 20:30 en el Centro Cultural de Esparrame. Cabildo 592. Muy bien, vamos después a pasar la dirección. Y bueno, allí también, como bien dijiste, Caro, se va a estar proyectando El documental del caso 108, que está bastante bueno y que habla de alguna manera de todo lo que estuvimos hablando en el programa, ¿verdad? Sí, está muy bueno, es muy recomendable, dura 12 minutitos y tiene mucha información que está bueno tener y compartir. Bueno, antes de irnos a otra musiquita y al corte, me gustaría preguntarte esto que mencionaba Caro y que probablemente charlemos el jueves, pero... y que ya nos venís diciendo de alguna manera, pero ¿cómo está la situación para los 108 en Paraguay? O sea, para los putos, para las tortas y para las trabas. ¿Cuál sería como el parte de alguna manera, ¿no? Porque acá está bueno esto también de hacer redes. Acá sabemos mucho de lo que pasa en Buenos Aires, de sí, alguna manera. Así que es una buena oportunidad como para meternos un poco más también. Bueno, en el marco legal, digamos, de lo que es normativo, no existen normas más allá de la Constitución Nacional, que bueno, que en forma general dice que todas las personas son iguales y tienen los mismos derechos, pero bueno, sabemos que eso no es tan operativo y no sé qué eficacia tiene en el mundo real. De igual manera, creo que los compañeros y compañeras que trabajan allá y están en organizaciones, justamente por ese hecho de organizarse, están adquiriendo visibilidad, se están moviendo, están reivindicando, como decía antes, el número 108, que como decía Caro también es como resignificarlo y darle un significado positivo e identificarse con ese número de otra manera, aludiendo a otras cosas. Pero la sociedad en sí, como también ya decía, como que todavía es un poco, todavía le cuesta un poco no solo aceptar, sino que darse cuenta de que la diversidad es lo que va. Todavía queda un trecho por recorrer en Paraguay. Bueno, y que lo tendremos que hacer día a día todos, ¿no? Sí, sí. Pero creo que sí, vamos a considerar, desde esa época se avanzó un montón y es gracias a la lucha de los compañeros y compañeras que están todos los días haciendo cosas para lograr eso. Muy bien. Tengo entendido también, por último, que en breve es la Marcha del Orgullo. La Marcha del Orgullo es el 30 de septiembre todos los años y tiene que ver con lo que se conoce con la primera reivindicación de la comunidad, digamos, de una persona que escribió una carta al diario El País y fue la primera vez que alguien como que se expidió en contra del discurso hegemónico que era homofóbico, ¿verdad? Uh-huh. Y se conoce como, es la carta de una moral, porque en esa época no se decía homosexuales, se decía en Paraguay amorales, era una cuestión moral. Y no sé, si quieren podemos compartir la carta ahora o después, no sé. Vamos con la carta y nos vamos con una musiquita y volvemos con el último bloque. ¿Les parece a todes, todis? Me parece perfecto. ¿A vos qué te parece? Estoy completamente de acuerdo. Quiero escuchar esa carta. Bueno, dice así. Señor director, a El País. Al País le ha parecido justo bautizar con el nombre de lacra social a un grande y respetable número de personas honradas, que son tales porque respecto a sus vidas hacen de ellas un motivo moderado de placer, sin ofender a los demás, tan moderado y silencioso como corresponde a las sanas actividades íntimas, a diferencia de los placeres desenfrenados que también en el seno de la sociedad llamada culta suelen desembocar en públicos escándalos. Nosotros creemos que El País se equivoca fundamentalmente, tal vez porque en vez de reflexionar social, humana y filosóficamente, le resulte más fácil usar epítetos para lastimar a personas dignas de toda consideración. Nosotros seguimos una vocación que es tan antigua como la propia humanidad, y en este siglo de consagración de todos los derechos humanos, nadie puede negarnos el derecho de hacer de nosotros mismos, de nuestro continente físico, lo que queremos, sin incomodar a los otros que no quieran hacer lo mismo. Los moralistas del país están errados, porque en esta materia no existe moral colectiva, sino moral individual, y nosotros somos individualistas por principios filosóficos. Si ustedes persisten en el error, perderán tiempo y nosotros no perdemos nada. Excelente. Vamos ahora sí con una música y volvemos con el último bloque de Micrófono Abierto. Sí. Thank you. Ahora hay que hacer silencio. Bueno, ahora hay que usar los micrófonos. Muy buenas cortinas, agradecemos a Maru y a Fátima las cortinas que estuvimos haciendo para el programa Micrófono Abierto. Estamos en el último bloque y estamos charlando fuera del aire también sobre la carta que acabas de leer. Y estaría bueno como refrescar nuevamente, como todos nos preguntamos quién habrá escrito esa carta, quiénes habrán escrito, ¿no? Es anónima. Sí, esa carta... es anónima, no se sabe si fue una persona, si fueron varias, un grupo. En la carta, si la vuelven a leer, está escrito en plural, pero se titula Carta de una moral, así que pudiera entenderse que es una persona también hablando como parte de algo más colectivo. Esa carta como fue enviada de forma anónima, a raíz como contestando a todas las publicaciones que aparecían en los medios de comunicación de la época, especialmente del país, y es la primera manifestación de la comunidad, digamos, como pidiendo el reconocimiento de derechos, y por eso es tan simbólica esa carta, además de que lo que dice es hermoso. Es muy simbólica porque es el inicio también de las reivindicaciones, de la lucha reivindicatoria. Y por eso en esa fecha se hace la Marcha del Orgullo todos los años. 30 de septiembre. El 30 de septiembre. Es hermosa. Además, a mí me gustó mucho cuando habla de como de una vocación. Nosotras tenemos una vocación y pensaba también hilándolo con lo que hablabas de lo anormal, de lo desviado, ¿no? Que siempre estamos puestos en ese lugar, y también de esto de apropiárselo una vez más, ¿no? Digamos, si lo normal es Macri, si lo normal es el neoliberalismo, si lo normal es queremos el mundo lo capitalista, normal. La no. Verdad que yo quiero ser totalmente anormal y la desviada, sí. Y bueno, como dice Susy Shock en uno de esos temas, ¿no? Reivindico el derecho a ser un monstruo y no ser todo eso que dicen que es lo que está bien, que para nosotros no está bueno. No está nada bueno. Venimos huyendo de eso. Sí, total. Y cuando logramos huir, me parece que es un poco como medio de película de salir de la Matrix, ¿no? Cuando podés huir del mundo ese con esas normas, con la heterosexualidad obligatoria, el capitalismo como forma de sobrevivir, ¿no? De vida. Cuando podés huir de eso, encontrás que lo monstruoso es hermoso, es hermoso. Es hermoso. Muy bueno, es bello. Tenemos unos saludos a gente. Hay un saludo para vos, Caro, al aire, así que muchas gracias. Besos a Caro Reynoso, dice. ¡Oh! ¿Quién lo envía? A ver. No sé si se puede decir al aire. No, bueno, sí. Bueno, como quieras. Vamos a dar saludos en generales a toda la gente que nos escribió en el día de hoy. A Margot, a Mary. Vos también, Mabel, tenías saludos para gente que te ha escuchado, ¿verdad? Sí, yo voy a mandar un saludo. Creo me han mandado dos vecinos amigos, no de acá del barrio, de donde yo me crié de jovencita. Un beso muy grande y un saludo a Carlos y Graciela, que son un matrimonio amigo mío. Y un beso grande a mi amigo Ciro también. Por el momento a nadie más. Parece muy bien. ¿Ustedes algún saludo, algún comentario, alguna aclaración, algo más que quieran leernos, por favor? Hablemos. No, quiero mandarle mi, o nuestro, hablando por todos, saludos y apoyo a todos los amigos y amigas de Paraguay que están desarrollando el Mes de la Memoria ahora mismo. Iniciaron en el 1 de septiembre y siguen hasta el 30, que cierran con la Marcha del Orgullo. Y nada, enviarle nuestro apoyo, me atrevo a hablar por todos, sí. Para que lo sigan haciendo, porque lo que están haciendo es grosso y está muy bueno. Sí, por ahí el jueves vamos a intentar, no sabemos bien, por ahí tener una comunicación vía Skype con la Mansión 108 y con los compañeros que están haciendo toda esta movida en Paraguay. Así sí. Que ahí nos van a poder contar en vivo cómo viene eso. Bueno, y volver a invitarles a todos a que vengan el jueves 28 a partir de las 20:30 a compartir, informarse y cómo transmitirnos también sus ideas y hacer un intercambio copado. Y abrazarnos. Abrazarnos y amarnos mucho. Buenísimo, reiterar la invitación. Ahí estaremos. Entonces, esto es en el Centro Cultural El Desparrame. Avenida Cabildo 592. Muy bien, perfecto. Pronto va a haber un evento que va a sacar la Loana Berkins para que esté toda la información a mano. Así que vayan buscándonos en Facebook. Genial, genial. Y bueno, Caro, también para ir terminando, es de parte de la colectiva, es como esto de hacer red, ¿verdad? Sí, exactamente. Nos interesa hacer red, encontrar. Tampoco cuando nos empezaron a contar acerca del 108, nos sorprendió y a la vez no saber nada acerca de eso, porque la mayoría de nosotros que somos militantes, disidentes, que estamos, que feministas, que estamos más o menos en tema, no teníamos idea de lo que había pasado y de lo que se hace hoy en día en un país vecino, amigo, que está ahí nomás, y no tenemos idea de nuestras historias y de nuestras luchas actuales. Y eso nos hizo pensar, que ya veníamos pensando en esto, ¿no? Con esto de la poética teoría transudaca, pero aún más nos afirmó más en esa idea que tenemos que encontrarnos más, que tenemos que unir las luchas, que tenemos que saber qué estamos haciendo cada una para poder compartir las fuerzas y poder entre todas luchar de una manera más eficiente y más linda también, como decíamos recién, encontrarnos nos hace bien, encontrarnos con afectos y nos hace bien en un mundo como hoy donde de este Macri heterosexual horrible, encontrarse con otras compañeras feministas y disidentes te llena de energía y de alegría para seguir en la lucha. Así es que les esperamos el jueves 20:30 para esto. También la idea es grabar, quizás el jueves vamos a ver si podemos grabar otra entrevista de algún compañero o compañera de Paraguay en el mismo sentido del video que se va a dar ese día. Así que pueden venir a participar del video. Todo lo hacemos de manera colectiva. Y si a alguien le parece que puede aportar a esto, quiere venir a hablar para ese video, quiere venir a hablar en el conversatorio que se va a hacer luego, la Loana y el Desparrame les estará esperando. Muy bien. Rescatar, como bien decías, parte de nuestra historia, tantas veces olvidada. Así que este fue el programa especial del 108. Nuevamente, como me parece que una frase para ir cerrando el programa es la somos que venían. Más que 108. Somos más que 108. Somos más que 108. Bueno, les agradezco a Caro Reynoso nuevamente, Gaby Lescano. Por haberse acercado al programa. ¿Se sintieron cómodas? ¿No sí, tanto? Sí, gracias a ustedes por la invitación, por darnos el espacio y por compartir y generar que se produzca este intercambio siempre. Sí, hermoso. Yo me sentí muy cómoda. Escuchar también, todo el tiempo sigo aprendiendo. No había leído, había escuchado así de la carta de un inmoral, pero no la había leído, así que me encantó. Y sí, pensar y hacer juntas siempre está bueno, así que muchas gracias. Un programa de 108, tocamos el tema campesino y hablamos hasta de dictaduras. Muchas gracias, compañeras. Tenemos aquí a Maru Chev, si quiere hablar una palabrilla al aire. Me escapé del aire. No, en realidad nada más que agregar, solamente gracias, porque está bueno también poblar la radio de voces nuevas y abrir la radio para que la radio sea realmente de muchas organizaciones y de muchas voces que a veces parece que el alcance de la voz no llega a algo que está muy próximo, como recién vos decías. Así que gracias por estar acá. Muchas gracias a Fátima ahí por la música y la coordinación. Y bueno, Mabel. Que de última para despedirme, wow. Bueno, queridas compañeras que hoy nos visitaron, fue un gusto tenerlas. Esperemos cuando gusten que estén acá con nosotros. A mis compañeros de siempre, Dani, Fátima, Luisito, que hoy no habló, lo veo ahí en, detrás de la pecera, mi querido compañero que nos hizo el aguante la semana pasada que no estaban mis otros compañeros. Bueno, a todos y todas en general, un buen fin de, disfruten, hagan el amor y sean felices. Hasta el viernes que viene en este programa que se llama Micrófono Abierto.